los milagros, las miserias. Bienvenidos a este viaje del Expreso al Corazón, que es nuevamente Radionautas, y aquí en la mesa del equipo voy a darle las buenas noches a Carol Marén. Hola, Irene. En trompeta. Saxo. Sol Pesente, buenas noches. Y tenemos a un invitado, Gabo Musikansky, que nos va a acompañar para este derrotero que es meternos con el número uno, un pensador exquisito que tenemos a la mano, que es Eduardo Gruner. Gabo Musikansky. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a ver cómo sale esa experiencia entonces. Empezamos este viaje por el Expreso con esa voz que tanto gusta, parece que a muchas mujeres ha producido como una especie de suspiro. Y repiqueteo. Ebullición. Ni fuerza. Que es este señor Grandinetti en la poesía de Benedetti, No te salves. El No te salves va para todos nuestros radionautas. No queremos que se llenen de calma, ni tampoco que se queden sin labios. Y que tampoco... Que quieran con desgana. ¿Qué piensa Carolina Marén? Que no se duerman sin sueños. Eso es un poco. Y luego, bajando así en un tobogán sobre esta historia de los argentinos que tanto nos abruma y nos fascina, el primer momento del exilio de Gardel parecería que giramos muchas veces en redondo, o cuando vamos caminando olvidamos las cuadras que dejamos atrás. Nosotros teníamos trajines del Expreso y en el camino, como suele pasar en esta Argentina impredecible, se van produciendo acontecimientos que nos hacen barajar y dar de nuevo. Un poco la pregunta por lo que es el destino de Latinoamérica y también qué va a pasar con la izquierda y qué va a pasar con la izquierda latinoamericana y cómo son los nuevos enfoques de lo que es la lectura de la política en el presente. Sobre esta mesa los queremos compartir con ustedes, y si quieren seguirnos en internet, lo hacen como ya lo vienen haciendo hace mucho tiempo, en Expreso al Corazón, nuestra fanpage en Facebook. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye. Soy. Nos escribió Julia. Escuché el Expreso, donde esta dramaturga es Ana Jusid, tanta al principio y frontal en sus conclusiones de vida. Me quedó en el alma sus palabras respecto a la infancia. Desmitificó esto de la infancia feliz. Una razón muy cierta es que muchos niños están expuestos a la contingencia de sus padres, es decir, son las víctimas de sus progenitores. Creo que tiene razón hasta un punto. El hombre es el único animal que necesita del hombre para su subsistencia. Por eso hacemos terapia y, por supuesto, luchamos contra la máquina de la ideología de ellos. Mucho para hablar sobre esto. Lo bueno de la descolocación es que seres pensantes te sorprendan en un primer momento. ¿Cuántos seres humanos andan por la vida sin encontrar el rumbo? Lo de los abrazos, imprescindible. Todo mi abrazo, Julia. Que le agradecemos a Julia este mensaje que nos dejó. Otro radionauta nos escribió, comentó, este viaje del Expreso tiene algo perturbador. Y consideró la palabra perturbador como inaugural, como propenso a una nueva manera de evaluar o de pensar las cosas. Me pareció un piropo que nos diga un radionauta que lo que pasa dentro de este Expreso al Corazón se constituye en algo perturbador. Carol Marén, nuestra mujer nahual, ¿de qué nos va a hablar hoy? ¿Qué viaje es el suyo? No sé si es tan perturbador como inspirador, una metáfora de polar acerca de lo que significó para la comunicación más masiva, el fenómeno de Big Brother o Gran Hermano, que era esa sustancia en la que era una cantidad de seres aislados que eran observados y sometidos a leyes de competencia y de exclusión para ganar, vaya a saber qué historia. Vamos a proponer una metáfora diferente, que es Little Sister o Pequeña Hermana, considerada como Sudamérica, una niña sin historia, con todo lo nuevo por crear. Expreso al corazón. Un viaje. Un viaje a los sentidos. A los sentidos. A los sentidos. A los sentidos. Nuestro entrevistado de hoy tiene varias hojas de meritorias. Un currículum. Se llama Eduardo Gruner, es sociólogo, ensayista, crítico, es doctor en ciencias sociales. Ha sido vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, autor de Un Género Culpable, Las Formas de la Espada, El Sitio de la Mirada, El Fin de las Pequeñas Historias, La Cosa Política. Eduardo Gruner, ¿estás por ahí? Estoy por acá. Buenas noches. Buenas noches. El equipo de Expreso al Corazón te saludamos y te abrazamos desde acá y te damos muchas gracias por haber esperado hasta esta hora para subirte a este Expreso y compartir con nosotros unas 1.500 preguntas que tenemos para hacerte. Bueno, no, el agradecido soy yo y podemos tratar de condensar un poco las preguntas. Eduardo, te presento a uno de los que ha venido especialmente para participar de este vuelo, que es Gabo Musikansky. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mira, estaba pensando acá cuando veníamos en el camino y se me ocurrió arrancar por la idea de progreso, haciendo un artículo tuyo donde vos traías a nuestra memoria a Walter Benjamin. Benjamin encierra la catástrofe misma en su desarrollo. Y en este mundo posmoderno que se lo ha comido todo, que con su furia y sus vuelos nos ha llevado por encima, ¿cuál es la interpretación que nos toca hacer a nosotros, especialmente a los más jóvenes, sobre las palabras de Benjamin y sobre esas enseñanzas? Bueno, Benjamin es un autor realmente muy hondo, muy complejo en muchos sentidos, y al mismo tiempo son pocos los autores que pueden aspirar a eso, tremendamente fácil de entender, a pesar de su hondura y su complejidad. Lo que pasa es que es un autor que le obliga a uno a pelear todo el tiempo contra sus propios sentidos comunes, sus herencias culturales, sus certidumbres aparentemente inconmovibles. Por eso él siempre hablaba de la necesidad de pensar a contrapelo de la historia. Y esto que vos decías sobre la idea de progreso es uno de los ejemplos más paradigmáticos, ¿no es cierto?, de cómo Benjamin todo el tiempo trata de sacarnos, de corrernos del camino trillado, del camino fácil, que sería, por ejemplo, sobre todo en un contexto como el actual, como el que es ese mundo del cual vos hablás, ese camino fácil sería declararse sencillamente progresista. ¿Quién podría estar en contra de este enunciado? Todos queremos el progreso, todos queremos que las cosas mejoren, que sean cada vez más, que el mundo sea cada vez más justo. Lo que Benjamin decía es, bueno, miren, pero eso, que por supuesto en sí mismo está muy bien, es el producto de una lucha. Y cuando no se lucha y simplemente se acepta la idea de progreso, se está aceptando toda una filosofía de la historia, digámoslo así, que es la filosofía, decía él, de la historia de los vencedores, para los cuales, por supuesto, que la historia ha sido siempre en progreso, porque los ha colocado en ese lugar de vencedores, en ese lugar de dominadores. Para los vencidos, en cambio, ya es una espantosa regresión permanente. No es fácil de convencer a quien ha sido vencido, a quien está oprimido, a quien está, como hubiera dicho mi amigo y maestro David Viñas, que la historia progresa. Entonces, la historia no es una línea recta, la historia no es homogénea, no es ese tiempo homogéneo y vacío, decía Benjamin, sino que es un campo de batalla permanente. Maravilloso, Eduardo. Discúlpame, precisamente unos instantes antes de escucharte, con este escrito acerca del sujeto progresista, que termina siendo ser tolerante con la diferencia del otro, escribís en algún instante. Sí. que se coloca en una posición de alteridad y comparás al progresista como si tuviera una misma lógica que el racismo. Yo sé que es muy, cuando lo decís así suena muy antipático, ¿verdad? Pero eso es una extraordinaria intuición y elaboración, porque uno no tiene mucho que pensar. Lo que hace, si puede hacerlo, es reelaborar y trabajar sobre lo que tanta gente ha pensado. En este caso, eso yo lo tomo de algo muy inquietante que dice Sartre en un texto de fines de la década del 40, cuando él dice: aquellos que creen ser muy progresistas porque toleran la diferencia del otro no se dan cuenta que empiezan por dar por sentado que ellos son alguien para certificar que el otro es diferente, para asignarle al otro una diferencia. Suponete que yo te digo a vos: estoy dispuesto no solamente a tolerar, sino a morir si es necesario para soportar o para defender tu derecho a la diferencia. Y vos me podés decir: bueno, pero a ver, ¿por qué soy yo la diferente? ¿Por qué no sos vos el diferente, no? Es un problema de la lengua misma. Yo siempre tengo que hablar desde un yo que, en verdad, termina identificándose casi con una suerte de mirada divina, donde yo soy el absoluto a partir del cual se definen semejanzas o diferencias. Pero ese yo que estás describiendo, ¿no tiene que ver con un refuerzo o un respaldo o un entorno de una suma de anónimos que adhieren o se someten y hacen que ese yo sea un yo plural y hace que ese yo plural te ponga al otro como diferente y soy yo el que voy a tener que tolerar esa diferencia? No, claro, claro, por supuesto. Desde el momento en que yo afirmo que voy a tolerar la diferencia, estoy contemplando implícitamente la posibilidad contraria, ¿no es cierto? Es decir, que la diferencia del otro me podría resultar intolerable, y en verdad es así, es así. Todos tenemos, y es algo que tenemos que saber de nosotros mismos para no engañarnos, todos tenemos algún otro al que no podemos tolerar. El problema es cuando eso se transforma en una suerte de ontología, de filosofía absoluta, digamos así. Lo que esto que yo recordaba de Sartre está diciendo es que necesariamente nos ponemos, la propia lengua nos obliga a eso, nos ponemos en un lugar donde nos apropiamos de ese yo que vos decís cuando hablamos, cuando en verdad ese yo no es nada más que, en definitiva, no es nada más que la primera persona gramatical del verbo. Quiero decir que es una propiedad colectiva de todos los hablantes de una lengua. Cuando uno enuncia algo, se apropia de ese yo como si fuera una propiedad privada. Esto es, me parece una cosa muy interesante para reflexionar. ¿Cuándo, en qué circunstancias, en qué situaciones ese yo se puede transformar realmente en un nosotros? Esa es la, te diría, el secreto último, más íntimo de lo político. No digo de las políticas particulares, que pueden ser muchas y cada uno, por supuesto, tiene la suya, sino de lo político profundo, fundacional, en el sentido de aquello que realmente puede producir un lazo social y humano en un colectivo. Producir, es un buen día para usar esta palabra, producir eso que los griegos llamaban una eclesia, una asamblea de sujetos humanos, de sujetos parlantes que no tienen por qué estar, por supuesto, unánimemente de acuerdo, pero que tienen que poder procesar sus conflictos, sus diferencias, que son inevitables, estructurales y que nunca se van a terminar, poder procesarlos, digo, de una manera que implique el reconocimiento, como se suele decir ahora, de la presencia de una diferencia auténtica, porque no todas las diferencias son auténticas, algunas son producidas artificialmente, producidas históricamente. Esto es algo con lo que hay que ser cauteloso. Eduardo, retomando este, por un lado, la escuela de Frankfurt y esta idea del yo sucediendo al nosotros y la construcción colectiva, Y siguiendo el hilo de la Escuela de Frankfurt, más precisamente Adorno, cuando él nos incitaba a ilustrar la ilustración. Por un lado te pregunto, ¿cómo hacemos para construir ya no para ilustrar la ilustración, sino para humanizar este humanismo que de a poco vamos perdiendo? Y por el otro lado, en este mundo en resistencia, ¿cuál es el sitio de la mirada? ¿Cuál es el sitio que nos corresponde ocupar en este momento? Qué mocoso atrevido. No, si, pregunta demasiado. Poco, si te tenemos acá, pregunta. Escúchame, te tenemos que aprovechar, profesor. Mi risa es nerviosa. Bueno, esto habla de que fui un buen alumno, entonces. Todo alegre, porque me estás pidiendo nada más y nada menos que la receta. Para construir un mundo mejor, quizás, ¿no? Nada más y nada menos. Bueno, eso, en primer lugar, es algo que, como vos bien decís, lo vamos a hacer entre todos o no lo va a hacer nadie. Hay que educarse en cierta soberbia humildad, si me permitís esa expresión aparentemente contradictoria, de saber que los así llamados intelectuales no tienen ninguna receta que darle a nadie, simplemente lo que pueden hacer, si es que pueden hacerlo, que no siempre es posible, es poner el dedo en el enchufe, ¿no? Señalar a dónde se deberían hacer algunas preguntas y que normalmente ese lugar donde se deberían hacer algunas preguntas es donde no se hacen. Esa es toda la diferencia. En este caso que me planteas vos, ilustrar la ilustración es una expresión realmente extraordinaria que acuñó Adorno, como vos decís, para indicar que la ilustración, eso que se suele llamar la ilustración, es algo que tiene enormes riesgos y a lo cual, sin embargo, no podemos renunciar. Es un pensamiento, un movimiento, una actitud, una forma de existir que tiende a la emancipación humana, a la emancipación de todas sus formas de esclavitud, de sometimiento, de dominación, de opresión, pero que en ese mismo impulso de emancipación ha incurrido, por tomarlo ese impulso de manera un tanto abstracta, ha incurrido en lo contrario. Se ha transformado en una especie, él mismo, de técnica de dominación de la naturaleza y por esa vía de los otros hombres. Ahora, ¿cuál es la solución para eso? ¿Es salirse de la ilustración? ¿Es salirse de la razón? No, en primer lugar porque no es posible hacer eso, en segundo lugar porque eso sería dejarle la parte de impulso emancipador que la ilustración tiene al Edén. Entonces, lo que hay que entender es que la ilustración misma, la razón misma, la racionalidad, eso que se, el humanismo que vos mencionas, es un campo de batalla, no es una abstracción etérea que flota por encima de las miserias, el barro y la sangre de la historia, sino que es el lugar mismo en donde hay que dar la batalla, y dar la batalla significa tomar partido. Y para Adorno, en cierto modo, te diría con mucha más fuerza todavía, o en otro sentido más hondo para Benjamin, esa toma de partido es siempre la toma de partido por los oprimidos, por los vencidos, por eso que Benjamin llamaba los vencidos de la historia. Que vencidos no quiere decir víctimas, quiere decir momentáneamente derrotados, hasta que sea posible remontar esa derrota, buscar la manera de recrear, de refundar esa polis humana, esa iglesia, esa nueva comunidad. Eduardo, en esta complejidad del desarrollo que conlleva la catástrofe, ¿el posible equilibrio existiría o la igualdad de confort que proporciona este desarrollo? Uno lo que está viendo tal vez sea un desarrollo en el cual se puede acceder a mejor calidad de vida, pero a un cupo limitado de personas. Bueno, eso por definición no es ningún desarrollo. Eso es simplemente, yo no entiendo nada de economía, pero trato de inducir o deducir de cosas que dicen los economistas, algunas cosas que vayan más allá, y ellos hacen la diferencia entre crecimiento y verdadero desarrollo. Una cosa es las posibilidades cuantitativas que nos ofrece la modernidad, en muchos aspectos que básicamente son tecnológicos o capacidad de consumo, etcétera. Y otra cosa es qué hacemos con eso, para cuántos es eso, y más importante que para cuántos, es para qué es eso. ¿Cuál es el objetivo de todo eso? Sucede lo mismo que lo que decíamos recién de la ilustración. Sería absurdo, o retrógrado, o utópico en el mal sentido, que yo me pusiera en contra del desarrollo de la ciencia, del desarrollo de la tecnología, del desarrollo de la productividad. Solo que la gran pregunta que cabría hacerse ahí es ¿para quién, para qué, con qué objetivos? El problema del desarrollo económico es que termina siendo una finalidad en sí mismo, como si eso no afectara en muchos aspectos a nuestra propia capacidad de subsistencia. Cuando vos tenés un desarrollo que pone en peligro la capacidad de subsistencia misma de la naturaleza y de la humanidad, que no es necesariamente lo mismo, entonces uno empieza a hacerse preguntas sobre cuál es la lógica de ese desarrollo que vale la pena impulsar y cuál es la lógica que vale la pena, no digo detener, sino por lo menos cuestionar. El problema de la destrucción de la naturaleza que tanto se habla desde hace ya mucho tiempo y que parece ser que por el momento no podemos parar. Yo siempre digo, no es un problema ecológico. No tengo nada en contra de la ecología y mucho a favor, pero el problema de la naturaleza no es un problema de la naturaleza, es un problema nuestro, es un problema de los seres humanos. La naturaleza va a seguir adelante. Simplemente lo que va a hacer es, como quien aparta una mosca molesta, va a apartar de un cachetazo a esta especie que está impidiendo que siga adelante. Somos nosotros. Con este humanismo ha creído que ha sido la superior de las especies y ha incurrido en técnicas de dominación de la naturaleza como un fenómeno del progreso. Esto del esclavismo que fue el producto del progreso del capitalismo. Así es. Ahora, si tuviéramos que hacer una traslación para realmente tener un sentido de liberación respecto del esclavismo que produce el mercado, el consumo, nuestros valores dominantes modernos, ¿cómo salirnos de esa dominación cultural? La dominación nunca es solamente cultural, ¿no es cierto? La dominación es económica, política y social, está cripta, tramada en un sistema cuya única finalidad es cosas como la acumulación o la ganancia. Entonces, pensar una lógica que vaya en contra de esta estructura de dominación no puede ser una tarea puramente mental o intelectual. Uno puede combatir desde otros sistemas de valoración, digamos, estos sistemas de valor dominante, pero no alcanza con eso. Yo siempre, digamos, a mis estudiantes le doy un ejemplo muy inmediato, como la mayoría o muchos de ellos son psicoanalizados. Le digo, miren, ustedes pueden aprenderse las obras completas de Freud de atrás para adelante de memoria y no por eso van a dejar de ser neuróticos. Eso requiere otro tipo de praxis o de prácticas que no son, por supuesto que es altamente conveniente leerse las obras de Freud, pero digo, con eso no basta. Puedo leerme de atrás para adelante El Capital de Marx y cuando voy a la esquina, al kiosco a comprar cigarrillos, pongo en funcionamiento todo ese sistema que Marx indica en sus obras, ¿no es cierto? Entonces conviene leer El Capital de Marx o las obras completas de Freud, pero también conviene llevar adelante las prácticas concretas, materiales, sí, las políticas o lo que corresponda en cada caso, que contribuyan a pensar y a actuar una forma diferente de la lógica del mundo mismo. Eduardo, ¿cuál es el lugar que tendría que ocupar la izquierda latinoamericana en este momento, en este contexto histórico donde ha partido Chávez, para poner justamente en discusión estos dispositivos de control que son básicos del capitalismo y que oprimen a los vencidos en este momento? Mirá, ese es otro otra pregunta inmensa la que me estás haciendo. Estamos totalmente abusivos con vos, Eduardo. Ante todo habría que definir qué es lo que se entiende por izquierda, lo cual hoy en día es bastante difícil. Porque hoy pasa una cosa que a mí me llama mucho la atención. Hoy en día es de buen tono ser de izquierda, ¿no? ¿Como una moda? Sí, hay algo así. Nadie estaría dispuesto a admitir, por lo menos públicamente, que es de derecha. Acá viste que todo es una especie de, como digo yo siempre, de extremo centro. Todos somos de centro derecha, de centro centro, de centro izquierda. ¿Pero eso no es un poco como un infantilismo donde uno tiene que estar en un grupo pase lo que pase? Absolutamente, uno quiere ser moderado, ¿no es cierto? Es de buen tono ser moderado. Cuando en verdad aquí hay diferencias que son absolutamente sustantivas. Yo solo, mejor soy un poco extremista, como se dice, pero yo solo admito la etiqueta de izquierda a alguien que está decididamente en contra de todo esto que ustedes vienen diciendo. Está decididamente en contra y que está dispuesto a hacer otra cosa, ¿no? Y si uno llega a esta persona para un poco tener una paideia de lo que, sacarle provecho a lo que vos nos estás enseñando. Uno encuentra a una persona, pero una persona, ¿cómo puede oponerse a una estructura que tiene un tipo de discurso? No, es que jamás, por supuesto que una persona no puede hacerlo individualmente. Esto es un trabajo colectivo, y ese trabajo colectivo requiere una práctica y requiere un posicionamiento contradictorio que va y viene, que avanza y retrocede, y que es y que forma parte de esa dialéctica histórica tan compleja que hace que a veces parece que estamos, para volver al término anterior, parece que estamos progresando, otras veces parece que estamos retrocediendo. Eso es la historia en su conjunto, eso ha sido siempre. La cuestión es tratar cada tanto de pararse, tomar cierta distancia crítica y ver si uno puede hacer el balance de lo que ha venido ocurriendo. Volvamos al tema del progreso. No cabe ninguna duda de que hemos progresado en muchos sentidos, de que la historia ha avanzado en el buen sentido en muchos aspectos. Otra cosa. Un poco lo que decía Freud cuando le dijeron los alumnos que le estaban quemando los libros, los nazis, y él dijo, bueno, en otro momento me estarían quemando a mí. Claro. ¿En ese sentido el progreso, es decir, menos maldad? Me parece, a mí me ha tocado vivir buena parte del siglo XX, no voy a decir qué edad tengo, pero me ha tocado vivir por lo menos la mitad del siglo XX, y realmente considero que el siglo XX es uno de los más monstruosos que ha atravesado proporcionalmente la historia de la humanidad, lo cual no quita que ese mismo siglo XX inventó la penicilina y que hoy, como digo yo siempre, se cura con una aspirina una serie de pestes, como la gripe, que en la Edad Media mataban a la gente por cientos de miles. Ahora, también es cierto que con una bomba atómica, en 30 segundos, se mata más gente que lo que mataron todas las pestes de la Edad Media. Encontramos algunos paliativos del horror, digamos. Sí, eso, pero es que es eso. Eso es la historia, es la permanente. Ustedes citaban a Benjamin. Bueno, recordarán la que posiblemente sea una de las frases más famosas de Benjamin, cuando dice: todo documento de civilización es simultáneamente un documento de barbarie. De barbarie. Y viceversa, ¿no es cierto? Y por las mismas razones. Por las mismas razones. La misma tecnología que ha inventado la penicilina y las aspirinas ha inventado la bomba atómica, las armas químicas y formas muy sofisticadas de tortura que la Inquisición española del siglo XV ni siquiera se hubiera imaginado. Pero, menos mal. Menos mal. El poeta dice que le da las gracias a los muertos de su felicidad cuando llega la felicidad, que es un poco también lo mismo que esa relación en que cada uno en una declaración está también todo lo que no se hizo de esa declaración. Exactamente, y te agradezco porque me es un tema muy querido esa referencia a los muertos. No es que yo quiera a los muertos, sino que me parece que todo el tiempo uno tiene que estar acordándose. Alguna vez escribí un artículo cuyo título era Lo que le debemos a los muertos. Hay millones de muertos en este proceso tan contradictorio y en muchos sentidos tan trágico que es la historia. Hay millones de muertos a los que le debemos más de lo que jamás le hubiéramos podido pagar. Y si nosotros entramos en esa conciencia, porque creo que hay muchísima cantidad de personas que saben y escuchan, y seguramente nuestros radionautas, oyéndote ahora vos, también reflexionan a los muertos de nuestra felicidad, o a los muertos de nuestra libertad, o a los muertos de poder en este momento estar hablando los términos que estamos conversando con vos en un programa radial. ¿Por qué es que el maltrato sigue vigente a los que están vivos, que van a ser los futuros muertos de otras camadas humanas? ¿Por qué es ese desdén de reconocimiento y de humildad y de gratitud a los que tenemos todavía vivos y los tenemos a mano, que nos da vergüenza, nos cuesta admitir la genialidad en el otro? ¿Por qué es? Algo de eso me parece que hay. Algo del orden de una especie de culpa secreta por estar vivo, ¿no? Y a pesar de todos los desastres y las catástrofes, como diría el propio Benjamin, que han sobrevenido en la historia y de las cuales somos inevitablemente herederos y tenemos que hacernos cargo, y no terminamos de darnos cuenta de que aquellos, como vos decís, a los que maltratamos son los que van a estar muertos el día de mañana, o vamos a estar muertos el día de mañana, y que eso va a ser una pesadísima herencia para los que nos sucedan, ¿no? Nosotros aquí, como pasó con Escármeta en Ardiente Paciencia, decíamos los cuatro que estamos en esta mesa del Expreso al Corazón, que vos, poeta, no te mueras nunca. Te queremos vivito y coleando y apuntalando a toda esta purretada que tan atenta está a tus movimientos y a los aleteos de tu espíritu. Bueno, eso hay que decírselo a los poetas, ¿no? Realmente, efectivamente, la poesía, el arte en general, sigue siendo una especie de refugio que no debería, por otro lado, idealizarse, pero sí recordar que es un lugar, una trinchera de resistencia absolutamente fundamental, ¿no? Vos además sos un soñador, Eduardo Brunner, y nosotros te queremos agradecer otra vez el tiempo que nos has regalado, nos has donado desde tu espíritu enorme, y que quiera Dios que los que vienen atrás de nosotros comprendan y se suban a ese vuelo que vos les prometés cuando les donás tu conocimiento y tu corazón, para que se sirva como los palitos que se ponen en la plantita que crece, se puedan abrazar esa fuerza y salir airosos sobreviviendo a ese progresismo para dar a luz nuevos sueños. Ojalá. Bueno, te agradezco mucho y menos mal que esto es radio y no televisión para que no veas lo colorado. En serio, Dorito, fue un gusto verte. Yo en lo personal te mando un fuerte abrazo a parte de todo el equipo, y acá todos te quieren decir hasta luego. Bueno, hasta pronto, muchas gracias. Chao, Eduardo, muchas gracias a vos. Gracias, Eduardo. Chao, Eduardo, muchísimas gracias. Gracias por todo. El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra, algo debe ocurrir que prediga el amor. De cabeza hacia el suelo una nube vendrá, estampidas de tiempo los ojos tendrán. Fue preciso algo siempre y no fue porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro cuños de la ley. Sentada sobre el miedo de correr.

del reconocimiento, pero no el de la resurrección de algo a modo de negación, de mi horizonte de mal dolor con su perro. Y nada es promesa entre lo decible que equivale a mentir. Todo lo que se puede decir es mentira, el resto es silencio, solo que el silencio no existe. Es muy difícil. El amor. ¿Cómo amar sin poseer? ¿Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire? Amar es un pretexto para adueñarse del otro, para volverlo tu esclavo, para transformar su vida en tu vida. ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio, sin necesitar nada a cambio? Tu opinión nos importa. Subite al Expreso al Corazón. Nos es mucho más apropiado un viaje conversando con Eduardo Gruner sobre la modernidad, los nuevos conceptos sobre la izquierda, qué es lo que quieren estos jóvenes, tanto Sol Pesente como Gabo Musicanski, que son de 23 años en esta Argentina y en esta Latinoamérica. Y entonces nuestra manera de comunicación, los radionautas que nos siguen saben que somos irreverentes con esta cuestión de la coyuntura, es ir directamente al hueso para ver si una de las palabras de Eduardo Gruner, o contando sobre Walter Benjamin, o considerando que todo documento encubre la atrocidad que aparentemente lleva a un discurso paradojal, a lo contrario, lo mismo podemos aplicar en nuestras relaciones amorosas, en las relaciones con los amigos, en las relaciones laborales. Uno que se jacta de ser una persona tolerante debe de revisar en el día de hoy tantas conductas en las que ha pegado un portazo o ha pegado arriba de la mesa. Y tantos que se dicen humanistas y tienen cuestiones de querer, y sin embargo tienen actos de impiedad con una madre, con un perro, con un loro que encuentran agonizando en la puerta del vecino. Y bueno, y todas esas crueldades y esas actitudes que tenemos los seres humanos, hoy, esta noche, en la persona de Eduardo Gruner, y que nos ha donado su noche, como lo hace todos los días o cada vez que se enfrenta a una cantidad de alumnos en la facultad, tarde o temprano va a ser mucho más útil que haberles dado en una pequeñita espacio radial cuatro corazones que quieren querer y que están dispuestos a querer querer. Y a no salvarse. Y a no salvarse. Los radionautas de Trujuy, ahí cerca de Moreno, los abrazamos. Los radionautas de San Antonio de Areco, de Morón. Miramar. Miramar. O sea que estamos con las M, Morón, Moreno, Miramar. Bueno, Miramar nos viene siguiendo. Es el sueño de ese mar al que volvemos siempre cuando tenemos una nostalgia o cuando tenemos una tristeza. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo a veces en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos, y tú piensas en la comida o en el trabajo diario, o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte, cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? Porque no es verdad que uno está triste porque le pasa un acontecimiento afuera que lo pone triste. A veces la misma felicidad nos da una nostalgia, una tristeza. La tristeza nos trae sobriedad, decía. También me gustaría mandar desde acá, de nuestro rinconcito, un abrazo para el entrañable pueblo de Venezuela y para nuestro querido Hugo Chávez, que desde arriba nos sigue acompañando y nos protege. Y bueno, acá estamos dándole, por lo menos mandándole nuestras sonrisas, nuestro amor y nuestro corazón. Dios te bendiga, mi amor, qué linda estás. Ay, vas a cantar una canción, ven acá pues para que cante una canción. ¿Y cómo es que tú te llamas? Lismar. ¿Lismar? Sí. Lismar. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Cinco, 5 years. Oye, tú tienes una voz muy bonita, eres muy linda. Mira, ¿y qué vas a cantar, pues? El lunerito. ¡Ah, el lunerito! Esa es muy bonita. Vamos a oír el lunerito. Bueno, aquí está Lismar con el lunerito. Yo siento el amor más lindo cuando nace por un niño y el más dulce cariño se cobija en su manito. No es como decir un beso con olor a golosina y es como llenar impulso el combate por la vida. 3 meses en columpio fui, fui, fui entre el bullido y la risa. Las palabras, ella es mi mamá, las palabras inventar son cosas y fantasía. El amor no el amor tiene edad, no es adiós y es bienvenida. ¿Te acuerdas cuando tú estabas en el columpio, que estabas chiquito? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Sí. Sí, yo me acuerdo. Yo me mecía bastante duro así, ra, arriba, bien alto. Y la otra parte que dice, ¿cómo es? El amor se fue. Y el amor vendrá, el amor igui, el amor igui, el amor igui. Todo lo que hacemos es para ella y para ellos, no es para nosotros, es para ellos que son el futuro hoy, ya. Ellos, esos niños y niñas, son la patria y ellos verán la patria que nosotros no veremos. La patria socialista, grande y buena. No, Chávez es un ejemplo de alguien que quiere a su viejo, que quiere a su madre y que también tiene una noción de una fuerza trascendente que es un poco más que la carne que te cae y que se rompe. Esa misma acción ejemplar es la que, una vez que él ya no está en su cuerpo, hace que uno, como decíamos recién con Gruner, por lo menos esté tranquilo de hablarle a los vivos todas las cosas que tiene pendiente de ellos. Sí, como dijo Gruner y como nos mostró Chávez, desde este lugar nuestros muertos también nos obligan a seguir y por ese camino andamos. Esa fue la palabra de Gabo Musicanski, un alumno de Eduardo Gruner. Acuérdense que nuestro gran aplauso es para todos esos que están del otro lado. Que nos acompañan con el corazón dispuesto a construir un mundo donde por lo menos la poesía, la ternura y los sueños para todos sean un acontecimiento inminente. Hasta la otra semana a andar en este expreso al corazón que se las trae de manera impresionante. Chao. Gabo, gracias por haber venido. Chao, hasta pronto. FEFARA, Federación Farmacéutica. Buscando la continua evolución de los medicamentos y la salud de los argentinos. Expreso al corazón. Un viaje a los sentidos. A los sentidos.